la Oficina de Derechos Humanos del municipio de Maipú les invita al evento gratuito por el Día Internacional de los Derechos Humanos, hoy 10 de diciembre en el Teatro Imperial. Pero para hablarnos mejor de este evento, de esta jornada de conmemoración importante, porque no son muchos las instituciones, los municipios, la provincia y sobre todo este país, ¿no? Que está bajo la sombra del negacionismo y del, obviamente, de reivindicar el horror de la dictadura, entonces nos parece importante. Pero estamos en comunicación telefónica con Mara Gacibe, de la Oficina de Derechos Humanos de Maipú, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Mara? Buen día. Hola, sí, buenos días. Yo en verdad no estoy con el municipio, pero sí con todo lo que ha sido la producción de esta apuesta. Exacto. Bueno, obviamente sí, sí. Hacía alusión al municipio porque, bueno, es quien también convoca, ¿no? Es quien convoca, ¿no? Importante porque, bueno, como decía, no son muchos los municipios ni las provincias, mucho menos el Estado Nacional, que van a hacer algo en alusión a esta fecha, o sobre, si van a hacer, lo van a tratar de deformar, ¿no? Bastante en esta búsqueda de los derechos humanos, ¿no? Sí, sí. Bueno, si no. Es importante mantener viva la memoria es indispensable hoy por hoy. Total. Bueno, Mara, si nos querés contar un poquito de lo que va a pasar el día de hoy. Sí, sí, claro. Esto va a ser en el Teatro Imperial de Maipú, queda a una cuadra de la plaza, calle Pescara 323. Y bueno, comenzaríamos a las 19 horas. Chicho Vargas, Mariela Zacca, algo así, creo que sí, estoy Sí, pronunciando ajá. bien. Con Darío Boquia y Lidi Marco. Así creo que estoy pronunciando bien. Y que es una obra muy bonita que trata en torno a, bueno, y reflejan una situación real de cómo manifestaban tanto el humor y sus ideas todavía con la prensa, con una revista, que ese es el nombre de la revista, Fideo Moñito se llamaba. Entonces, bueno, la circulación de ideas y el papel de la impresión. Tal cual, hemos tenido la oportunidad de tenerla acá, la obra altamente recomendable, de ahí de Mariela, de Chicho, de Dardo. Y bueno, la verdad que es importante que se pueda asistir, que se pueda tomar del arte, en este caso del teatro, un pedazo importante de nuestra historia que tiene que ver con el ejercicio de la memoria y lo que acontecía en ese momento oscuro, ¿no? Y cómo la resistencia, por dónde iba pasando la resistencia en esos momentos, ¿no? Tan, tan complicado. Claro, exactamente. Y bueno, finalmente, luego va a haber un momento como de tomar la palabra, como más de acto, pero luego cerraremos con otro número artístico, que es una pieza de danza teatro hecha recién, hace menos de un mes, y sí, con un corte más experimental, con un video, danza, teatro, actuaciones también. Así es que también para tejer un paralelismo con no solamente con los delitos de lesa humanidad, también lo que hicieron con los pueblos originarios es un delito contra los derechos humanos, supongamos, para concientizarnos en general, no solamente con lo ocurrido en la última dictadura, aunque también. Tal cual, muy importante. Si querés darnos la invitación, lugar, bueno, fecha, hora y bueno, cómo hay que existir, si la entrada es gratuita, cómo es el acceso, cómo se puede participar. Claro. Es gratuita, libre y gratuita, pueden simplemente acercarse al teatro, no hace falta siquiera reservar. Y es hoy a las 19 horas, ahí en el Teatro Imperial, Pescara 323. Ahí a una cuadra de la Ex plaza. excelente. Vamos a estar repitiendo la invitación a lo largo de la mañana. Te agradecemos mucho, Mara. Te mandamos un fuerte abrazo. Ay, muchísimas gracias. Te mando un fuerte Beso, abrazo. gracias. Gracias a vos. Te mando Día un de fuerte abrazo. los derechos humanos. Tal cual, Chao. tal cual. Abrazo enorme.